Bien, hoy nadie puede negar que no sabe quién es Johanna, ¿no? Quién, No. porque verdaderamente es como vos decís, ¿no? Se ha hecho absolutamente visible y bueno, el Estado sí sigue mirando para otro lado. Se espera el juicio, se espera entonces este 19 de septiembre. ¿Qué expectativas tenés al respecto, Mirta? Y cómo le voy a decir, a ver, y esperar ese momento Sí. de ver qué pasa, si realmente es, y espero, si él tuvo algo que ver, Lucas tuvo algo que ver con mi hija, que se ponga la mano en el corazón. Él fue papá de dos bebés hermosos que fueron mis nietos, son mis nietos, porque son más allá de que no estén en vida. Él sabe el dolor de un padre por un hijo. Si él tuvo que ver, que diga de una vez por todas dónde está mi hija. Yo la necesito conmigo. No estoy feliz a todos, mi hija. Yo creo que ya es suficiente los años que han pasado. Y es un dolor muy grande por dentro. Cualquiera que me vea a simple vista va a decir que no siento nada por mi hija, pero no es así. Es un dolor inexplicable. No le deseo a nadie, a ninguna madre, a ningún padre le deseo esto, jamás. Por supuesto que no, y por supuesto esto, ¿no? Que no tiene ni siquiera nombre, que lo que esperamos, que lo que acompañamos y lo que vamos a seguir difundiendo también desde acá es que queremos saber dónde está Johanna, qué pasó con Johanna, y es muy importante también que estemos acompañando ese día, ¿no? Este 19 de septiembre, para poder pedir justicia. Sí, la verdad es muy importante este día, ya que se solucione todo de una vez, porque yo no puedo más ya con esto, no puedo más. Me da mucha fuerza Laura y Cecilia, el abogado querellante de mi hija también, han estado siempre ahí todo el tiempo, no me han dejado sola para nada, en lo económico, ni hablar, me han ayudado mucho. No tendría que decirlo al aire, ¿no? Pero yo reconozco y valoro lo que hacen por mí, Por supuesto. que es cosas que el Estado tendría que haber hecho por mí eso y no lo ha hecho. Al menos venir y decirme, no tengo dónde vivir, y decir, señora, tenemos un lote, lo necesita, o una casita, aunque sea vieja, yo voy y lo pago, yo no tengo problema. Pero ni siquiera eso me ha ayudado ni con eso. Pero suceden estas cosas, ¿no? Que suelen los gobiernos mirar para otro lado y entre las organizaciones y entre las redes que se arman, ¿no? Y en esto también pasa entre las mujeres, esto de juntarse, de encontrarse, de llenarse de fuerza, y esto también es lo que ha sucedido con vos, y por eso también hoy se levanta con más fuerza el nombre de Johanna, ¿no? Y este acompañamiento también que se te viene llevando a cabo, como vos decías. Sí, es así, la fuerza cada vez me da más fuerza para encontrar a mi hija, para seguir adelante. No quiero bajar los brazos, no los voy a bajar en mi vida, los voy a bajar hasta que mi hija la tenga conmigo, que yo sé que la voy a tener. Así que le pido a la gente que está escuchando que si alguien sabe que algo sobre mi hija, lo que sea, si la ha visto en algún lado, que avisen, que hagan una denuncia. Yo me hice un Facebook y o a través de Facebook que alguien avise algo. Totalmente, Mirta. Mirta, te mandamos un abrazo muy fuerte en este día. Te agradecemos muchísimo por habernos atendido y que sepas que no estás sola y que también vamos a estar acompañando este 19 de septiembre cuando finalmente, después de 6 años, pueda empezar este juicio a Mariano Luques, ¿no? Y que verdaderamente se haga justicia. Es lo que más deseo en mi vida. Seguro que sí. Bueno. Abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, igual para vos. La escuchábamos a Mirta Ruiz. con todo el dolor de lo que está aconteciendo, un día como hoy, un 4 de septiembre, han pasado 6 años sin Joana Chacón.